Venga, pues vamos a ir rematando. Queda para terminar una actuación de danza contemporánea con Al Otro Lado Danza. Quedan los olvidados de la morgue que se están preparando. Y fuera de la escaleta, fuera de programa, nos van a cantar una canción la gente de La Patera, la gente sin papeles que ha llegado a Zaragoza, ha llegado a Aragón, y a los cuales les abrimos los micros para que se canten un tema aquí para todos nosotros. Así que un fuerte abrazo, o sea, un fuerte aplauso, perdón. Un abrazo, si queréis, pues también, para la gente de La Patera. Yes, yes. Hola. Eso es Khalifa Ja, el clandestino. Yo, yo, represent desde Zaragoza, Magdalena, África. Yeah, yeah, yo. Bien, vamos ahí. Yeah. Vamos a darle un poquito de música a este ritmo y a esta Magdalena. Yeah, yeah. Vamos a ver qué pasa. Gio. Ok, ok, ajá. Gio, Gio. Yo. Yo, fucking paper, fucking paper, fucking paper. Papeles, papeles para todos. Papeles, papeles para todos. No somos papeles, somos personas. Todos somos viajeros del mundo. Papeles, papeles para todos. Más. Papeles, papeles para todos. No se oye. No somos papeles, somos personas. No se suena. Todos somos viajeros del mundo. Vamos a darle un poquito más de esto así. Vamos a darle todo esto. Le rationnel, on veut des papiers pour tous, liberté, égalité, fraternité. On ne veut pas être incarcéré comme des prisonniers, maltraités. Mais y'a combien de sans-papiers que les salles de policiers ont fiché leur dossier. Repatriation civile d'incarcération, cette vie de sans-papiers très chère, ça nous coûte. Con esa emoción, con esa sensación, podemos rimar. Porfa, stop, stop. Ya va. Se ha cortado porque no tiene tanto tamaño. Siempre hay que pensar en algo. Así que siempre en este escenario puedo dedicar. Bueno, vamos a dar paso a las últimas actuaciones. Un aplauso para Patera. En estas cosas de la diversidad hay que tener bastante respeto entre las personas para que esto fluya. Si se pierde el respeto, se pierde la fluidez. Y eso lo sabemos que llevamos 10 años. Bueno, que vamos a dar paso a las dos últimas actuaciones. Es la gente de Los Olvidados de la Morgue, ya sabéis, Cutre Punk, Baturro y Sin Concesiones. ¡Ey, ey! La gente ellos, espera, espera. Eso no es un juego, tío. No me toques los cojones. ¿Sabes lo que hay? Mira. ¿Qué te ha sido? El que se va, pierde la silla. Que no, Patera, que ya vale. Bueno. Que no. Bueno, Los Olvidados de la Morgue, la gente del Comando Huevo, que lleva de toda la vida también participando en todo lo que hemos montado la gente de La Enredadera. Algunos de ellos están ahora mismo en este grupo, en Los Olvidados de la Morgue. Queremos decir que a ellos les vamos a dar un premio especial, fuera de sorteos, fuera de concursos. Le vamos a regalar una enredadera y un lote de TVOs porque se lo merecen, porque siempre han estado ahí. Y es gente que están muy en la línea de cómo nos gusta a nosotros luchar. Luchar siempre con alegría, luchar sin sectarismos, luchar con ideología, pero con mucha gente sumando, multiplicando y además haciendo música, bailando. Y hoy aquí con todas vosotros. Así que sin más, un fuerte aplauso para las gentes de Los Olvidados de la Morgue. Bueno, y desde Los Olvidados de la Morgue, pues felicitar a La Enredadera por su 10º aniversario. Y bueno, pues que todos y todas podamos disfrutar de muchísimos más aniversarios con la gente de Radio Topo. Recordamos, 101.8 FM. Y eso, la gente de La Enredadera, muchísimas gracias y felicidades. Para esta ocasión especial, estrenamos Temita, es una versión. Bueno. Molaría que la peña estuviera un poco de pie, estuviera bailando. Esto es una fiesta de cumpleaños. Porque esto lo recuerdo hasta los años 40. Todos los baturros en su pleno esplendor. Todos los infajas buscando siempre ronda. Alborgata lista, si una jota en cámara. Vuelven los baturros, otra en la ronda. Ya que se le ocurre, lo vamos a invitar. A un plato de migas, un trago de moscatel. A un plato de migas, un trago de moscatel. Desde las delicias del revolver surgió. Por toda Zaragoza la estipa floreció. Campechanes y bonetas son de buen humor. Pero ojo si se apretan un poco más el cachirú. No vuelven los baturros contra la montaña. Ya que se le ocurre, lo vamos a invitar. A un plato de migas, un trago moscatel. A un plato de migas, un trago moscatel. A los pueblos y en la capital, baturros en Gran Vía controlando la ciudad. Baturros en Gran Vía, perdemos en el bar. Baturros en Gran Vía controlando la ciudad. Go, go, go, ya hemos llegado. Go, go, go, ya hemos llegado. Baturros en los pueblos y en la capital. Baturros en pandilla rotando a los demás. Baturros en los cielos, baturros en el bar. Baturros en los días controlando la ciudad. Go, go, go, ya hemos llegado. Go, go, go, ya hemos llegado. Buenas noches, peña. ¡Vuelven los baturros! ¡Otra vez las rondallas! ¡Para nuestro amigo! ¡Mataste al último dragón! ¡Él era un ser en extinción! ¡San Jorge, cabrón! ¡Greenpeace bosqueados mogollón! ¡San Jorge, cabrón! Y encima te nombran patrón de Cataluña y Aragón. ¡San Jorge, cabrón! Y cuando acabe esta canción te van a dar un palizón. ¡Oh! San Jorge, San Jorge, cabrón. San Jorge, San Jorge, cabrón. San Jorge, San Jorge, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón. San Jorge, San Jorge, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón. Pedimos gente para cantar la próxima. Y os la sabéis muchas y muchas. Os hay que acercaros. No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo solo otra vez. Es que solo no tiene gracia ni placer. Cuando tus ojos se fijan en mí. Mi aventura se tendrá que si te muero no puedo parar de reír, porque sé que tú ves todo lo que yo vi. Pídeme lo que quieras y gréguese, pero no faltaré, pero nunca. Yo tengo derecho a ser feliz. Lejos es muy lejos para mí. ¿Dónde vas? Volverás. Dime que me llevarás. Quédeme, déjame, déjame. Siempre si estás cerca me siento mejor. Desde que tengo la que soy mucho mejor. Sé que puedo amarte todavía mejor. Quiero que me ayudes, que me arrepientes. Si me cago al suelo, yo no siento el dolor. Si te ves soy bebo, no disfruto el sabor. Yo tengo derecho a ser feliz. Lejos es muy lejos para mí. ¿Dónde vas? Volverás. Dime quién me llevarás. Quédeme, bésame, déjame. Tu huella al amanecer. ¿Pero qué pasa por ahí? Cuando tus ojos se fijan en mí, veo mi aventura, si tendrás que. Si te miro no puedo parar de reír, porque sé que tú ves todo lo que yo vi. Dime lo que quieras y gréguese, pero no te estaría para nunca. Yo tengo derecho a ser feliz. Lejos es muy lejos para mí. Volverás, dime que me llevarás. Quédeme, bésame, déjame tu huella al amanecer. San Jorge, San Jorge, cabrón. San Jorge, San Jorge, cabrón. San Jorge, San Jorge, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón. San Jorge, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón. Otra de amor, otra de amor. Es que somos todo amor. Porque es un día de amor. Estamos llenos de amor. Estamos en una fiesta de cumpleaños. Y esta os la conoceréis más de uno. La victoria llegaba tarde a clase, no sé qué hacer. Esto no es que lo aguante, estoy enamorado y muy pronto lo sabrás. Más. No logro contestarme, miro hacia atrás. Lo veo en todas partes, tengo que hablar con ella y no sé cómo empezar. Oh. Le diré. En decidir acercarme a tu lado, estoy enamorado y muy pronto los abrazo. Le diré, hola, ¿qué tal estás? Le diré, le diré. Quiero que sepas que no, que te solo, por favor. Nunca debí haber tratado tanto en decir acercarme a su lado, estoy enamorado y por fin lo sabes todo. Muy bien bailado, muy bien cantado. ¡Bravo! San Jorge, cabrón. San Jorge, San Jorge, cabrón. San Jorge, San Jorge, Jorge, San Jorge, cabros, cabros, cabros, de cabrón. Muchas felicidades, Enredadera. Muchas gracias a todos y a todas. ¡Esos olvidados de la morgue! ¡Muchas gracias por todo! ¡Adiós! ¡Soy la divina! ¡Les hacemos entrega del premio especial! Sin concursar ni nada, claro que sí. Y tenéis la última oportunidad de comprar por un euro una tira para la rifa que vamos a hacer en 10 minutos, que quedan apenas 50 y con esto autogestionamos la actividad. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de un cavaco, de un pandero, de un tamborín. Tá legal, tá legal. Y antes de dar paso a la última actuación, que son las chicas de Al Otro Lado Danza, os vamos a leer las respuestas de las tres personas ganadoras del concurso 10 años enredando. Ya sabéis que llevamos todo el mes de junio con programas especiales y también planteamos un concurso a partir del cartel que nos ha hecho X-Car de Mala Vida. Era una coña de una pregunta tonta de decir qué personaje reconocías en el cartel, que ya lo veis allí y por aquí atrás también. Ya ha habido tres personas que nos han hecho tres respuestas cachondas que os pasamos a leer. Me parece que Santi se ha ido ya, ¿no? X. Santi de Mala Vida es uno de los que nos ha hecho una respuesta que también la vamos a leer. Y se ha llevado ya su premio. Así que bueno, vamos a leer las tres respuestas. Para a Pepa, a la chica de Rastas. ¿Dónde está la de la rifa? Ahí la de Rastas. Si queréis comprar alguna tira, está Pepa debajo de la farola esa. Y venga, os vamos a leer las tres respuestas ganadoras. La pregunta era: ¿qué personajes del cartel que nos ha hecho Quiscar de Mala Vida reconoces? Y Santi nos respondió: en el cartel están casi todos los que habitan en esos lodos, gente de mala catadura y sobre todo cara dura. Está el X-Car, que lo pintó a brochazos. La Pum, que le aguantó sus bromazos. El Robin Hood, que impone su justicia equivocada. La Pepa, que le fríe los huevos como si nada. El Calitos, que de virus sabe un montón. Y es que es un tío brasas y casi un... con. La Biota Girl es camarera del Entalto, que entre bar y bar hace un alto. Para escuchar las chorradas de la Sandy, la tía, que está así que nos da la brasa todos los días. No como la Iru, que como va tan liada, haciendo la tesina se ha quedado la muy pava. Y no ha venido. Y por último, el Sid Vicious y el Mono a Medio, que siempre están molestando por ahí en medio. Y estos golfantes son los que reconozco en la pintura. Por lo demás, a mí todo esto me trae más bien floja que dura. Este ha sido Santi, un aplauso para él. Ha habido otra persona que también se va a llevar el premio, que lo estoy viendo por ahí, es Félix, que nos respondió lo siguiente. Pues según veo de arriba abajo y de izquierda a derecha, están uno con gorro verde, que tiene que ser el primo segundo del bandido Cucaracha, con una guitarra, el nieto de José Antonio Labordeta. La chica de pelo rojo me quiere parecer la bisnieta de la Dolores ya sin complejos, con melena y pintando uno de sus disparates, el sobrino de Francho de Goya. Y la que toca el bombo, pa' mí que es una hija secreta de Carmen París y Luis Buñuel. Ahí queda eso. ¡Félix! Y la tercera persona ganadora, comentaros que eso, que el sorteo se va a hacer de aquí a un ratico, o sea que aprovechad ahora. Y esta es la respuesta que nos dio. 13 personas, dos animales, aunque los tenga todos por iguales. 4 botellas de ámbar vacías, bastante jolgorio, mucha algarabía. Observo el colorido. Hay crestas, hay rastas que con varios personajes de nuestro entorno encajan. Se le ve al Robin Hood. Se ve en los de mala vida. Se ve un cartel con cariño que me produce sonrisas. Se ve que el que lo ha hecho tiene la gracia en la mano y exprime su cabecica entreteniendo al humano. Se va a ver el 27 un sarao de Radio Majo. Se celebra el 27 10 añicos enredando. Enhorabuena por el programa o más. Y decir que estas contestaciones son de la Pepa que... Que salga. Que tiene que salir a por su regalo. Bueno, hay que decir que en un mes de concurso estas han sido las tres personas que han respondido. Y el otro premio especial que le queríamos dar a la gente del equipo Mala Vida. Y esto sí que tanto es tongo, se lo ha currado con nosotros, es tongo, porque es un tongo que te cagas. Me acaba de amenazar Xcar y no puedo sino decir a Pum que salga por favor a recoger la última enredadera que se la damos al equipo Mala Vida y queremos que la recoja la secretaria del colectivo. Un aplauso para Pum, el alma ingeniera, arquitecta y comercial de Mala Vida. Perdona, me parece muy sexista que digas eso. Es el cuenco de semen de mala vida. Pues eso. Venga, vamos a hacer la última ronda para vender las últimas tiras. Así que venga, los que no habéis puesto un euro, que lo pongáis si queréis. Pra fechar a butuca desses negros beberrão, chocolate avisa pra crioula que carregue na cebola e no queijo parmesão. Quitandeiro, quitandeiro. Antes de la última actuación de esta noche, queríamos agradecer a todas las personas que han colaborado en este décimo aniversario, a todas las personas que durante estos 10 años han colaborado con La Enredadera, que no han sido pocas, que es un proyecto que la verdad que surge del Nacho, pero que ha ido creciendo poco a poco durante todo este tiempo, que no quiero haceros llorar ni nada, pero que nada, y agradecer por supuesto a todas las personas que durante toda esta tarde, que 4 horas de La Enredadera tienen tela, que es bastante duro de aguantar, que si es normal todos los domingos aguantarnos dos horas, es bastante harto, la verdad que aguantarnos 2 horas más tiene que ser bastante duro. Más bajo el casi chaparrón que nos ha caído, le damos gracias a los angélicos que deben de escuchar La Enredadera y que no, yo qué sé, o a los hombres del tiempo. Hay que decir que ha llovido en casi todos los barrios de Zaragoza, pero aquí no. Así que muy bien. Oye, agradecer sobre todo al Coco, a Javi de Chinachana, a Carlos del Comando de Ucaracha, a Iker, a Pepa, que han estado con todos los temas técnicos. Yo creo que no me dejo a nadie, porque sin ellos, desde luego, no habríamos sabido hacer esto, porque nosotros no controlamos y han hecho posible que se haya escuchado decentemente. Comentaros que toda esta grabación la pondremos en Radio Topo, y gracias también a Yoki, a Ana y a los chicos de Llamémoslo X, que han estado con las grabaciones, y a Dani, a Primo, a Isabel, que han estado con las fotografías, que van a hacer pues que inmortalicemos de alguna manera este programa especial y que lo podamos disfrutar a posteriori. Así que sin más, voy a presentar al último grupo. Es una nueva compañía de danza contemporánea de Zaragoza. Son Paula, Maya, Izaskun y Violeta, y se llaman Al Otro Lado Danza. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para Al Otro Lado Danza. Down. Venga, sin más dilación, vamos a acabar este programa especial de La Enredadera. Vamos a rápidamente hacer el sorteo, la rifa de 3 lotes de TVOs, de más, bueno, los que haya, hasta que se acaben. Regalados gracias al equipo de Malavida. Así que como aquí no hay ninguna mano inocente, nosotras mismas lo sacamos. Y el primer lote se lo lleva... De la Madeleine, Cartier Oliver, Cartier Oliver, Cartier Oliver. El primer lote de TVOs del colectivo Malavida se lo lleva... La tira del 390 al 400. Resuna del Jai Suhan Sufudami, Haida Baladi Lassan, Jai Suhai Si Jai Suhahlam. Y el segundo lote de TVOs de Malavida se lo lleva del 550 al 560. Y el tercer lote de TVOs de Malavida se lo lleva a la tira del 560 al 570. Las hermanas Marzo se van a inflar a TVOs. El cuarto lote de TVOs de Malavida se lo lleva la tira de la 10 a la 20. Ole ole maña chesiguanta chaniche. Del barrio del gancho del de San José, de la Magdalena. De la 10 a la 20, de los primeros que habéis pillado hoy. Del barrio Oliver, del barrio. Pues pasamos. El cuarto lote se lo lleva de la 300 a la 310. De la 300 a la 310. Y aún quedan más lotes. El quinto lote de TVOs del colectivo Malavida se lo lleva la agraciada que lleva la tira de la 350 a la 360. Y el sexto lote de TVOs de Malavida se lo lleva la persona que tenga la tira de la 610 a la 620. Y el último lote de TVOs no lo sorteamos, sino que se lo regalamos a Ana de las Divinas. Ana, Ana, Ana, Ana, que os pedimos que despidáis el programa a vosotras. Bueno, que hasta aquí hemos llegado, que ha sido un verdadero placer por nuestra parte, nada más que decir, más que ya sabéis que Radio Topo está en el 101.8, que podéis participar, que se trata de esto, de compartir, y vamos a llamar a todo el grupo de las Divinas. Sí, vamos a acabar con un tema de las Divinas, los dos hermanos, para despedir este programa especial de La Enredadera. Aquí en la Plaza de la Madalena, hoy domingo 27 de junio. Y nada, que muchas gracias a todas y a todos. Vamos, que por nosotros es un verdadero placer. Un fuerte aplauso para las Divinas. Os presento, David, os presento, os presento. Sí, sí, sí. Esta canción se titula Para mi papá. Y si... ¡Viva el padre! ¡Que te parió! Cuando queráis, chicos y chicas. Vale. Se titula... Para mi papá. Ya está. Yo solo quería un poco más, caricias, abrazos, algo más. Yo solo quería un poco más, y no me lo quisiste dar. ¡Olé! Que nada más, muchísimas gracias. Acaban aquí las 23ª Semanas Culturales del Barrio de la Madalena, como siempre, con una traca de petardos. Decir que estas fiestas son totalmente autogestionadas, que fueron un sueño de unas vecinas y vecinos de este barrio y que hoy por hoy son una de las realidades más bollantes y más divertidas de toda la ciudad. Así que cunde el ejemplo y a disfrutar, a luchar y a divertirse. Gracias. Como siempre, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía. ¿Quién tiene droga?